¿Y el Rufán? No, fue el primero. Ah, fue el primero. Que los trajeron, era un medio cachito. Hace rato, no, gracias. Está haciendo fresco de vuelta. Sí, el calorón y ahorita lo fresco. ¿Cómo le fue ahora, Carlos? Bien. ¿Bien? Sí, fue muy relajante. Un poco. Ahora no habla. Sí, otra vez, ya acabamos. No, porque ya también se ve así porque se reseca la piel, ¿eh? Mira, necesito crema. Yo te voy por crema. ¿Cuánta crema me están? Un amigo que ponía cemento, él no ponía el mosaico, él ponía cemento. Dice que todos esos químicos que se mezclan con agua para pegar causan cáncer en la piel. Entonces imagínate cuando uno lo está abriendo y lo está batiendo, todo el polvo ese que volatiza, se pega por las narices. Por las narices, por la piel. Imagínate. Es dañino, claro. Pero pues así es el trabajo. Lo que ya saben muy bien que causa cáncer también es el asbesto. Por eso nos morimos, porque trabajamos en veces con productos nocivos para la salud. Y lo saben, nomás estoy como anda. ¡Yo! ¡Qué pajo, pues! Mira nomás. Acaba de bajar de la bestia. Peor de bestia y de peor. Tenemos Era como se va acumulando así porque por fin hoy en día.

ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar en su compañía en el cielo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomando la cena, se me quedan la casa, se esperan para hablar de uno también, ¿sí? Y otra cosa, hoy estamos agradecidos a las personas que nos acompañan para compartir las cosas y para un agradecimiento. Y también, bueno, vosotros que cuenta apoyar a los servicios que nos apoyan, ¿sí? Pero me he hecho mucho más. una piedra y te ponen la sombra y te llevan diario para comer la otra cosa. No te dejan morir. Ay, el pato es tuyo, ¿eh? ¿Van a agarrar? No, ya no. Ah, que no se hagas un pato. ¿Quieres taco? No, no. Tú me... el pato. Gracias. Vean. Vamos a pelear por eso, ¿verdad? Está mucho bueno. Son buenas esas. Oiga, me quita la presencia. No, no, ¿puedes comer eso? No, paso. Si alguien quiere, hay más. ¿A poco tú no quieres? No, te llevan una casa de señor, te dan ahí puedes comer, o te dan. ¿Tienen cocinera? Yo con el mío, lo compro, para que le caiga. Y así me hace eso, mira. Mira, lo vamos a hacer eso. ¿Cómo la tuya? No, eso está de grande. Son 25 kilos. Pero conoce los totales de la pilla, de los de sus como hilos. ¿Cómo se fue? Un cuadrito. Sí, con un lazo. ¿Qué te pones unos tapos? Para que no te marquen el lazo. Porque la mira llega luego que hace. Para dejar un el michelero. ¿Y qué hay porcentaje ahí de que se agarran la mira? Ah, está. ¿Qué es el lazo? Yo cuando vengo aquí, me voy a ensular. Sí, va. Pero entonces lo voy a ver. Me dejan el cartón de comer. Perfecto. De cada mujer. Yo lo he sacado de la puerta. ¿A dónde llevo? A ti, a ti, a ti, a ti. A mi hidro, a mi hidro, a mi hidro. ¿Cuánto quieres? Dos o tres. Ahí luego, porque el padre fue feliz. Aquí, pero aquí, tiene una puta mochila. Bueno, pues todo se está muy bien. En 10 días, en 20 días, ya no puedo hacer un mil. La otra está con 150 dólares. Yo le pagué unos 4 mil baros. No me más. Más. 500 dólares son como 5 mil pesos. Pásenme, pásenme, pásenme, jefe. ¿Cómo le sale, güey? ¿Así, padre? Sí. Si quiere, manda esto, hombre, eso te lo llevo. ¿Un millón de pesos? $50,000. Sí, échale un... $500, ¿cuánto es casi? El que está cuidando unas máquinas. El está en Chapones Grande. toda la cara, manchado. No, otro. Un gordito, que tu papá tiene taxi. No lo quieren por la baja negra. Mira, a mí eso que le pusieron a mi casa, se comió que casi te dices. Mira, mira, por mí se la dura. ¿Entre los dos tres? ¿Cuántos dos? De los mismos, eso le encanta pedacito. Chuleta. ¿Cómo chuleta? Chuletita. Camisa roja, ¿no? Es. Gracias. dije, no lo tomé. Está bien. Mañana te vas conmigo a la mañana. Llorar. Yo me voy a las 10 y media de aquí, si no sé. ¿Qué está haciendo? Ahí se está. Echamos un cafecito allí en el arroz. Está bien. Gracias. No dos por tres colchones. ¿Sí? Cuando estén desocupadas, lo pueden tomar. Pero cuando ya hay más gente, hay que poner recuchando su respectivo lugar. Perfecto. ¿Eh? Yeah. Pero acuérdense, hay un colchón rojo, ese hay que bajarlo aquí. Porque es de aquí de abajo. ¿Sí? Puede haber recuchones de ese tipo allá arriba. Para que, por otra cosa, mañana que se levanten, sobre todo los de arriba, no dejen ni ropa colgada en la litera, ni ropa, nada. ¿Sí? No dejen las cobijas tendidas en el colchón. Doblen todo. Si no deben nada encima ni abajo de las literas. ¿Sí? Para que por favor tengan en cuenta eso. Yo estoy poniendo todo encima y lo tapo para que ustedes vayan muy especialistas a que no les estorbe. Así además pueden moverla. Sí, bueno, para acá. Muchas cosas hay que moverlas a la lotería. ¿De acuerdo? Pero más no dejar comida, no dejar comida en las camas ni nada de eso. Bueno. Otra cosa, la música, por favor, Víctor, no hay música en los auditorios ya, ¿sí? Por favor. Y cuando esté aquí abajo, modera el volumen, por favor. Sí, lo van a aprender y ya no va a estar abriendo toda la noche, sino que se va a cerrar a las 10 de la noche, porque tenemos media hora para regresar a nuestras camas y se va a abrir a las 7 de la mañana para los que quieran sacar ropa y cambiarse. Y a las 7 y media nos vamos. Y luego me vuelvo más temprano, se va a cambiar todo la ropa. Como si yo me voy a las 6 para entrar al trabajo. Camarada, ya sabes. ¿Qué dijimos? Ya sabe que cuando vamos a lavar, no. No, no ocuparnos afuera. No puede lavarte las manos, no puede. Vamos a tener, o a lavar eso otra vez con el cloro, de papá. ¿Aquí? ¿Aquí? Pero aquí se ha lavado las manos y muchas otras cosas todo el día. Todo el día has dicho, pero ahorita no. Ah, sí. Ajá. Y por favor, no quiero, te estoy recomendando eso y no quiero eso. Lo estoy limpiando aquí. No le hace allí, no. Ya estoy deja eso, agua. Por favor. Estoy echando agua. Es la primera vez que oigo que alguien diga eso. Nunca lo había oído. Nosotros cuando empezamos a lavar no tenemos a nadie aquí porque nos contamina. Thank you. Es una lata de pintura. Thank you. malo, ¿verdad? Sí, enfermo, ¿no? No tanto como ayer, ¿no? Ayer estaba de la chingada, tenía en medio de temperatura. No te levantaste, ¿no? Pero ya chorré, ¿no? Pero como siempre, pues desperté a las 5, pero dije, no, chismarín, que me quedo otro rato. Y aparte de la chorrera, de la calentura, la puta gripe y los dos. Ayer, porque Isaac, un compañero, me hizo paro. ¿Sabes qué? Me siento muy mal, güey. Pero si no hubiera encontrado quién hiciera el paro, ya tenía que dar. Y dije, ¿qué pasa el día de mañana? No sé. Y todo depende de cómo me siento. Es que me pegó, pero por tú. Pero gacho. ¿Ni modo? Pues, ¿qué hago si la indigestión o algo así? ¿Indigestión? ¿Pasado? No, pues la indigestión es cuando te sientes muy lleno. No, de repente empezó la tripa, blu, voy al baño y toma la cara. De repente otra vez, ¿no? ¿Qué? Y por más que se me muere, yo me estoy comiendo así de aquí. Thank you. puede pasar, ¿quieres? ¿Qué te lo digo? No, tata, pero ya déjame hacer un poquito. No. Ahorita que usted te va a mandar a hacer, ya falta poquito. Si tiene muchas ganas, pásale. No, no, me aguanta. Oye, así voy a andar ya. Ah, sí, ¿verdad? De otro evento, ¿vienes de...? Sí, estamos más grandes. ¡Ah! Sí, es que ahí trabajo, por esa calle de riesgo. ¡Ah! Nada más que, como trabajé dos extras, ajá. Yo hablé por teléfono, pues me dijeron que sí, que lo contaba ahí. Ajá. Y no contó nada. Entonces, fui la licenciada me dio de baja porque... Porque faltaste dos días. Dice que tenía 7 días. No sé, quería darle baja. Pero se supone que en la lista tú debes aparecer. Sí. Y pues, entonces, ¿cómo no voy a hablar? Pues si ahí estoy. Pero bueno. Ah, ya fue cosa de. Sí, esa. Ya tenía servicio, ¿no? Sí. Hacerlo como ir al lugar, ¿no? Pues, o sea, para una... pues no sé, la realidad de las cosas, yo siempre les ayudaba. Acabamos de ir por la planta de luz porque se fue la luz y yo siempre se ayudaba en la cocina, a lavar los platos y a todo. No sé, realmente no sé qué pasó. A veces es por eso, a veces porque te portas bien. Sí, así es. A veces es por eso, te portas bien y te castigas. Sí. Aquí yo estaba antes también, hace como un año. Sí. Y también les ayudaba en todo, pero ya van a medio hasta el domingo. Ah, por eso ya conoces gente aquí. O sea, como te vi así como que conocías a algunos de los. Sí, a Juan. Ah. Y había regresó el Rosario. Ah, él no estaba aquí, pero él era el sacristán de la iglesia. Ajá. Él estuvo aquí antes también. O sea, dejó de venir una temporada así como tú y estuvo antes. Bueno, él me platicó, yo no sé porque yo no había estado, pero él me platicó. Bueno, coincidieron la vez pasada. No había literas antes. Nosotros hicimos la cocina. Ajá. No estaba, nosotros la hicimos. Los lavaderos nosotros los pusimos también, ahí había chingo de basura, todo eso, lo limpiamos, pintamos las paredes. Nosotros rehabilitamos bien, o sea, había muchísima basura, escombro. Sí. Estaba muy diferente, ¿verdad? Lo único lo nuevo eran los baños. Ajá. Eso estaba nuevo. Pero la cocina nos daban de comer en la esquina, llegaba la gente y ahí nos daban de comer. ¿Está la oficina? Ajá. Nosotros hicimos la cocina. Los lavaderos, nosotros los pusimos, lavábamos en botes. Ah, o sea, ¿tú eres albañil? No, otro chavo, pero yo les ayudaba. La llanta, la calle de ladrillos, ahí lavábamos los platos. Había una mesa, ahí lo lavábamos. Sí. A los de aquí de arriba no te han visto, yo creo, porque como es de arriba, entonces es abajo. Por eso. Sí. No, ya estaba hecho cuando yo llegué, ya estaba. ¿Te acuerdas? Yo estaba aquí, ¿te acuerdas que nosotros hicimos la cocina? Nosotros hicimos la cocina, estaba diciendo a él, y pusimos los lavaderos, ¿verdad? Ajá. Y le estaba lleno de escombros, todo eso. Ah. Y limpiamos y la pared estaba bien fuera del hospital, de verdad. Te digo, es una... Que yo no conocí, pero he visto fotos de cómo estaba antes. ¿Cómo se fue la nariz ahí? ¿Cómo se fue? Sí, sí, sí. Sí. No, original, ¿no? No, no, no. Yo me dijo, o sea, no acabo de... Es que sí ha habido gente clara en mi territorio. A ver, sí. Sí, me ha tocado ver fotos de cómo estaban por fuera. Vamos, dormíamos en el suelo. No había literas, ¿sabes? Dormíamos en el suelo, ¿no ves? Sí, en el suelo dormíamos. Bueno, después en las colchonetas, pero en el suelo no había literas. Las únicas literas que eran las que están allá en el cuarto aquí, donde están los viejitos. Pero igual dormíamos a gusto. ¿Y cuánto tiempo estuviste el año pasado? Hace como 3 meses, ¿sabes? Sí, llegamos muchísimo, se nos llenábamos ese paso, ¿verdad? Así, atravesando así. Habían casi con tus jefes. Ahorita no hay nadie, ya de hecho, porque está muy sorprendido y hay gente. Hay gente, antes había mucha gente. Ah, sí, me decía que había como 80 personas, ¿verdad? Que dije que gente ya, gente ya, yo ahorita. Ahí en la capilla te salió el rato también. Algo parecido al ángel y Serafín, ¿verdad? Ahí en la capilla metemos a los que roncaban. Yo estaba cargadillo ahí. No, que se ronca mucho, los metemos allá. Cargadillo, sí, sí, se aguanta. Se llenaba ese lugar para ir a... ¿Y tú no roncas, no? ¿Quién sabe? A veces uno no sabe, ¿no? Sí, ronco cuando ando desvelado. Pero así, bien, me despierto yo solo. Ah, sí. Pero hay veces que por 2 o 3 días sin dormir, así que hay dormido o algo. No, pero hay gente que sí ronca fuertísimo. Hay otros exagerados. Ah, sí. Y hay otros que no. Pero te voy a decir una cosa, a mí me arrullan los ronquidos. A mí no me molestaba, ¿eh? A mí no me molestan tampoco. Me arrullan más que nada. No les hago caso. Y me quedo bien dormido. Y luego, pues sí, es algo que no se puede evitar. Oye, pues es algo que no es que tú quieras. Ajá. Pues sí, chica, va a caer una bocada. Sí, ¿no? reinando para los lados. Ah, esta mierda, el perro que día cobró el billete y después esta obra tirada. Ah, o sea, cobró primero. Entonces, nosotros, yo he volado 3 días volándole verga, rellenando estas líneas putas. Rellenando estas mierdas. Puta, 3 días, pues. Pues él cobró y lleno de razón. Pero a mí me va a deber, a mí también me va a deber eso. A mí me va a deber eso. Hay más basura, ¿no? O sea, no, ahorita allá está lleno más de pura hoja. Ajá. Y la hoja no está así. Ajá. Pues hasta que no unen los árboles. No, pues sí, todos los días, un montón de hojas. Todos los días, eso no tiene fin, ¿no? Sí. Recuerdo que en la casa, a un lado de la casa hay un árbol de aguacate. Y se pasaban las ramas hacia el patio de la casa, ¿no? Y un montón de hojas y se tapaba. Cuando llovía se tapaba el resumidero con las hojas. Tenía que estar barriendo todos los días. Bueno, sí, más se recarga donde están los árboles de pura hoja, porque para los bañados está limpio. Pero nosotros no cortábamos las ramas porque cuando bajaba aguacate, pues seguía mi aguacate. ¿Sí? Saben muy buenos los aguacates, ¿no? Es mi fruta favorita, el aguacate. Está bueno. Sí, ahorita está un árbol que se secó y esa, no, es el padre no quiere que lo cortemos ese árbol. Y que para poner que en general hay que poner un árbol de aguacate. Y se abre todo el piso, no lo creo. Sí. Pero está mal, está más para allá, está un así, está desocupado, no sé qué va a poner ahí. Sí, pero no se abre, ya me acordé, porque ya me acordé que ese árbol era muy grande y el piso no se había abierto. Porque depende de qué tan hondo lo entierran. Pues yo voy a decir, sí, me acuerdo que era un árbol de aguacate muy grande. Para tener aguacates para comérnoslos. Porque hay uno ahí en aquel parque. Nada más que tarda mucho en crecer, ¿no? Hay algunos que dan fuego como en un año, ¿no? Están chiquitos y ya están dando aguacate. Están unos, uno está en el parque del padre Pepe. Sí. Ajá. A mí me decían, mira, traje un aguacate de allá. Ajá. Así grandes que caen. Ah, pues hay muchas frutas muy buenas. También el mango. El mango es una de mis favoritas también. ¿A usted no le gusta el mango? Pues sí, pero no caí siempre el mango. Sí, ¿verdad? ¿A ti cuál te gusta más, Estrella? ¿Cuál fruta te gusta más? ¿Cuál es tu favorita? ¿La que más te gusta de todas? Las fresas. Las fresas. Las fresas, ¿verdad? Agua fresca, natural. Ahí se ve muy buena, ¿verdad? Se ve agua fresca, pero sin leche, ya ves, ¿verdad? Natural, ya. ¿Ya? Y ahorita como le dio hace Navidad, le eché puro dulce, pues eso es agua natural. Ahorita le han hecho un huevo natural, dice mi esposo, échale agua natural porque tanto dulce, Ajá. Tanto chocolate, ya no, yo ya. Sí, pero le bajo fue por el agua, el aire, bueno, por la diabetes, por todo eso. Que si no te vayas a por los problemas. ¿Verdad? Ahí me comentaba, ¿eh? Tú no tienes diabetes, ¿verdad? No, diabetes. Para prevenir. Pero los problemas, pero dice mi esposo, mejor échale agua por tanto dulce y baja la dulce, ¿verdad? Porque es que nos dieron un bolerío, ¿verdad? Y ahí tengo todavía un dulceral ahí, pero así le he bajado, ¿verdad? Pero tomo agua. Pues la fresa se usa mucho para endulzar cosas, ¿no? Como por ejemplo, no endulzar, sino saborizar. Saborizar. Por ejemplo, yogur de fresa, el famosísimo, el quick de fresa, o el licuado de fresa, la nieve de fresa. O sea, son de los favoritos, como el chocolate, limón, y la fresa. Sí, de lima, agua de lima. Sí, pero yo rica, agua de lima, agua de chía. Ni como nieve de fresa. No. ¿Y a usted qué fruta le gusta más? ¿Cuál es su favorita? A mí. Casi no como fruta, pero yo cuando hay mangos. Los mangos malditos, ¿verdad? Bien dulce, ¿verdad? Los mangos, agua de mango con chile, ¿verdad? Para que vayas al railete, al alcalde, ahí, ¿verdad? Y te llevas. Yo voy allí, ¿verdad? Con mi esposo, dice, vete para allá y pues. ¿A poco hay árboles de mango? No, pero llevo una fruta, es que una fruta ahí afuera, ¿verdad? Como la dan cara, 20 o 25 minutos, ¿no? Y a veces andan con frutitas. Hasta vasos de plástico, ¿verdad? Con la fruta picada. Pero ve el parque Reileta, que te divierte, relajas, ¿verdad? Yo voy y me relajo, ¿verdad? Ahorita me desestreso. Yo he agarrado patos de ahí. Ni cobra ni nada. ¿Y los he acariciado patos? Yo voy ahí con mi esposo y mi padre, ¿sabes? Perfecto. Y ahí voy, el animalero, ¿verdad? Y no sé qué, ¿verdad? Y no cobra uno, ¿verdad? Y andan los gansos para allí para acá. Gansos, ¿verdad? Y patos. Los, gansos también. Para que te relajes con los problemas, ¿verdad? Que yo también allá, que ya la gente me ve desmayada hasta en los panteones o llorando, pues ya te imaginarás, ¿verdad? Bueno, pero pues ahí se relaja uno, vayan ahí, ¿verdad? Y se llevan su lonche o algo de aquí. ¿Usted se ayuda ahí? Al parque ese, en el Reglete Alcalde. Aunque está bien cara las lanchas, 80 pesos. Yo ni he preguntado. Yo le dije a mi papá, me costó muy cara las lanchas, 80 pesos. Y ahorita pues a mí se me hacen pues una postura de 500 pesos. Si no más una hora, ¿no? O yo creo, ¿no? ¿Media hora? ¿Ah, media hora? Media hora con 80 pesos. No, pues ¿quién te va a subir media hora? Nadie, o sea, tiene que pagar, pero se le sale a 160 a la hora. ¿Cuánto cobrar entonces por aventarse por la cuerda esa? Ay, está viendo mal lo que pasa en la sierra y el domingo se llena los patos salen igual que yo, ¿verdad? Atariados de hambre. Yo nomás veo lo que digo a mi esposo, andan igual que yo, ¿verdad? Pero pues, allá me saltó un muchachillo de aquí, este domingo, que andaba yo allá con un muchachillo de aquí, ¿sabe cómo se llama? Que su mamá está morena y que él está blanco, que se parece a la mamá sin el papá, creo. Ajá. ¿Verdad? Bueno. Allá me saludó y andaba el corredero de 15, 16 años y anda por allá, Estrella, ¿yo quién será? Pues el chico de aquí, de luego te voy a decir cuál. Andaba el corredero de niños, ¿verdad? También con su familia, ¿no? Y los patos pues encima de uno, ya ves, ¿verdad? Y yo lleno de problemas y acá pues su esposo me manda ahí, ¿verdad? Pero ve ahí, te relajas. Te relajas. ¿Cómo van a devolver ahí? En estos días voy a volver ahí. Los lonches en el día nos dan a 20 pesos y el agua, ahí le tantea la zanca al pollo. ¿Verdad? Haciendo yo. ¿Verdad? Ya ves. ¿Verdad? 20 pesos los lonches de jabón, pero están buenos. ¿Verdad? Y grande el virote. Pues mejor se hacen aquí. Están buenos los lonches. No, 20 pesos. 20 pesos. Está grande, pero también. ¿De qué tamaño el bigote? Está grandecito siempre. ¿A poco así? Sí, está grande. No muy grande, bueno, pero sí está muy grande. Más grande de los normales. Sí. Los normales son así, ¿no? Pero hay otros. Hay unos que te dan un lonche así por 30 pesos. Dije, pues me voy a llenar. Es lo que hago mi esposa. Así está el lonchecito. Ajá. Apenas con 3 o 4, ¿verdad? Para que se llene uno. Y por la avenida Alcalde hay unos lonches que son también así de ese tamaño y cuestan, ¿cuánto? 12 pesos. ¿Sí? 12 pesos. Sí, hay de 12, de 10, y te vas a reír este alcalde, él le tantea, se registra, y todo. Yo me voy a ir, llevo de arquitectura y me la llevo para allá, ¿verdad? Y me la llevo para allá, y leo y todo, para que te relajes, que tengas un estrés, como yo ahorita, que ando acá, o que me ven la gente desmayándome, y ya ves, ya te dijera, y el padre, ay, te imaginarás, y yo allá, pues, desmayada, ¿verdad? Y pues me voy y me desestreso ahí. Estrella, te quedas, o sea, nunca me había fijado en el Rafaelita, ¿no? Tú tienes como pecas, ¿verdad? Sí, son pecas. Son pecas, pero... Pecas, todo aquí. ¿Pero son pecas o son manchitas? Pecas. Son pecas. Es pura peca. O sea, te... ¿Eras más clara de la piel o...? Sí, tengo que aclarármela, imagínate, sí me la iba a aclarar, pero como... Está bien, o sea, que como lo que te dije, ya no. Pero, o sea, no es normal así que alguien que sea morenita tenga peca, ¿no? Es porque soy más blanca, pero como ando de solera y no debo de andar de solera... Sí, nunca había pensado en eso hasta ahorita, no sé por qué. Soy muy delicada y de chica tenía hemorragias de la nariz, porque no debía de estar en el sol, entonces me pegaban hemorragias y debía estar en la sombra, ¿verdad? O sea, me aceleraba y eran hemorragias. ¿Por qué será eso? ¿No será la presión alta? ¿O? ¿Sabe qué estará mi mamá? Me cuidó mucho en el hospital Ángeles del... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. De ahí por donde está el expiatorio, está un hospital ahí, no me acuerdo cómo se llama. Ahí me trató y me puse muy mala. ¿Pero sí se te quitó eso ya? Sí, fue con el tiempo, de niña. Me pegó y sí, siempre escurro, todavía, pero leve, sangre. A veces sí, a veces no. Y sí, es muy raro, es muy delicado lo que dije yo al padre. Bueno, no le dije eso, ¿verdad? Pero sí, fue muy delicado todavía, ¿verdad? Porque no le dando mucho el sol. Muy delicada de mis manos, a mis pies. No te creas que las traigo así nomás porque... La sombrita. Es muy delicada. Entonces, está bien. Sí, dicen que el sol está haciendo daño. Y yo pues... En el sexo, sí. Tiene un nombre esa enfermedad, pero no me acuerdo cuál es, era que te sale sangre, era, y de niña me salía más, ahorita ya menos, pero todos modos a veces se escurre y sí me da miedo, ¿verdad? O, soy muy delicada, lo que aquí ando viendo, pero era, y así pues me tranquilizo, pues, acá, tranquila, ¿verdad? Tranquila. Si no, a propósito de los mangos que mencionábamos ahorita, ¿no has probado los mangos así, como tú decías, con chile? Entre rebanaditas así, y luego congelados. Congelados. Helados. Ay, la fruta congelada es muy buena, te la recomiendo. Qué bueno sabe, ¿verdad? Prueba la fruta congelada, es muy buena. Métela aquí, manzanas, peras, fresas, es muy buena la fruta congelada. No, si te la van a desaparecer. Después de la sí, es muy bueno, pero pruébala y es muy buena. Hay por ahí gente, pero la dan cara, ¿verdad? Tiendas así medio acá y sí la venden. Pero buena, prueba tu fruta y eso, y olvídate. Yo también deja voy para darme una bañada, ¿verdad? Pues ya luego sigo platicando, así que olvídate del padre, los cementerios. Olvídate. Ay, ahorita me voy a relajar. ¿A qué se van a quedar todos con la nieva? Es que es día de bañarse y nomás es un día así. Mañana que me voy a ir a bañar todos los cabrones aquí. Pero olvídate, ¿verdad? Y luego te contaré y te vas para atrás. ¿Cómo anda todo allá? Pero bueno, a ver qué pasa. Pues luego platicamos. Sí, luego platicamos. Pues deja, vamos a bañarnos. Sí. Y ahora doña Mari, ya viene, allá está. No, todo el mundo va a ver. adentro de la bolsa. Pues sí, sí tengo, ando un poco cansado, pero no ahora. Es que anda uno mirando las avispas. Sí, pues ni modo, es que tiene uno hablando, ponen uno mira. Mirando las avispas. No, los zancudos. Los zancudos. Se ve muy bien la andadera esta, ¿eh? Sí, pero no hay como quitarle los de estos, ir a esos a la rueda. A la rueda, ¿verdad? Son peligrosas, ¿verdad? Si no, pueden ser peligrosas, ¿verdad? Las ruedas. Porque, pues, se puede regalar más fácilmente, ¿verdad? Pues sí, a veces me voy así. Así, y así. Ajá. Y yo como se fue la zasca, ¿no? Se va peinado. Se va peinado. Sobre todo las bajadas, ¿no? Sí, las bajadas. Así sí que como ve. Pero en serio sí se las quiere quitar, las ruedas sí se las quiere quitar en serio. Pues sí, es que se me atora. Ajá. No, pues no puedo. No creo que sea muy difícil quitarse. Además es un tornillo lo que hay de traer abajo. No, es como basura. ¿Basura? ¿Cómo basura? Sí, basura que se atora ahí. Ah, lo que usted le quiere quitar es la basura. La basura. Ah, yo pensé que le quería quitar las ruedas. Sí, porque creo que ya este doctor ya lo dice que me las quite. ¿Las ruedas? No, la señora. ¡Adiós! Ah, la andadera. ¿Y no prueba usted a caminar sin la andadera? Como los niños cuando están empezando a caminar. Sí. Sí, tiene que dejar la andadera alguna vez. No, sí, tiene que dejarla. Aunque sea por las paredes. ¿Verdad? Poco a poco. Okay. A lo mejor le da, no sé, no, le da miedo, ¿no? ¿Me da qué? Digo, a lo mejor le da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí me da miedo, pero ¿qué hacemos? Pero tengo que hacer la lucha porque ya me voy a ir de aquí yo ya. Ajá. Yo me voy de aquí ya. Ya me quiero ir. Se ve bien la andadera. Mira, esto es lo que estorba. Esto. ¿Qué es lo que estorba? ¿Las ruedas? Las ruedas. La basura. Ah, la basura de las ruedas. Véale ahí. Es que poco a poco se le va metiendo esto. Se le va enredando. Pero no es tan difícil quitar. ¿Ya que salga de bañar? ¿Se va a ir a bañar? Sí. Ah, pues váyase. No, mejor ahorita. Si no, me vuelvo a ensuciar después. No, pero... Es fácil esto. Además, poco a poco se le va quitando. De preferencia hay que quitárselo todos los días. Al final del día. Pues mañana se la quitamos. Ahí ya salió todo eso, ¿no? Ay, sí, me tomo y eso. Porque se atora mal. ¿Qué pasó? Se dieron balazos. ¿Quién sabe qué la mente? Sí. Nos vemos mañana en la noche. Mañana en la noche nos vemos. Está bonito ese pantalón, ¿eh? Está sí, ¿verdad? Me gusta mucho. Es pijama, mi hermano me lo compró. Ajá, se ve muy tierno. Igual que la dueña. Sí. Thank you. Thank you. Thank you. mucho tiempo que fue abrir al primer baño. Usted es el primero que abre el baño. ¿Yo? Y te cae en la calle, sucio. Y ya saben que en el primer baño no se puede meter. Yo. Todo está cerrado. Yo hice en el tercero. Y así está allá. Entonces, ¿por qué está sucio? Pues yo no sé. No sabes. No, pues yo no. Mi cagada hice. Para que vea. Usted habría sido. Agarra cualquiera. Siempre, el baño primero, siempre está sucio este cabrón baño. Yo me paso al tercero. Y tengo la china muy maña que no puedo hacer cagada. Ya tengo días así, no puedo hacer ni por la chingada. No, ya descanso. Ya duermo. No, agarro cagada. Yo ya le digo. ¿Cómo algo de recuerdo? Está loca. No, ya tengo días que no puedo hacer yo. Ojo. A la chingada que pinche tengo yo. Me dicen que como papaya que toma recuerdo de como igual. No, con mango o coco. Sí, mango también, coco. ¿Cómo? Mango también. Agua de coco. Ya está, quemado el mango. Papaya también, no hay que comer papaya. No, la papaya no. Amarilla, pues me han dicho personas que coman papaya. No, ahorita ni siquiera hice de popó, yo nada, no. Nada le hice. Y fue el tercer puerto, porque la primera está sucia, el baño. Hay que se cagar. Y va a ser una señora que tiene los ojos arribitos del nariz. Esa va a ser. Esa gallita ahí. Anda fataleando la puerta. Esa es la. Eso que tenía mucho tiempo yo con esos estreñidos cabrón que no puedo cargar. Ah, ayer no lo hice, ahora tampoco he hecho. ¿No he hecho? Ya se lo vi. Ya. Ya lo vi. Thank you.

Mm-hmm.